Muy bien, está en línea ya Carlos Heller. Carlos, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bueno, estamos haciendo esta prueba, le decía a los oyentes, con algún intento de que suene lo mejor que se pueda, obviamente, pero también con prueba y error. No sé cómo lo estás escuchando a Roberto. No lo escuché todavía. Ah, bueno, a ver. Perfecto. Ah, bueno, buenísimo, eso ya es algo. A ver, Robert. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Roberto? Bien, ¿escuchás bien entonces? Sí, pareciera que sí, vamos, arrancamos bien. Fantástico. Arrancamos bien. A ver, yo ahí te quería preguntar algo. Casa sale mejor. Sí, no, es la verdad. No, pero te quería preguntar algo, mucha preocupación sobre la salud de la economía. Te lo digo así porque estuve leyendo a Bonelli y la verdad es que incluso ayer estuve viendo también a Pañi. Hay como una preocupación por la salud de la economía. Ayer el presidente volvió a validar que es sobre la economía y la salud, elige la salud. Pero hay preocupaciones en relación a cómo puede funcionar esto en el conurbano, los efectos que puede tener. ¿Hay una discusión allí que es una discusión genuina o esconde otros intereses, Carlos, según tu mirada? Las dos cosas. A ver. Las dos cosas. Claro. ¿Quién puede negar que una crisis de esta magnitud sanitaria va a tener impacto sobre la actividad económica? El mundo entero lo está analizando. El tema se torna más complejo y dramático cuando el problema se plantea en países como la Argentina, que estaban en una situación ya compleja, delicada, antes de esta crisis. ¿Qué están haciendo los países centrales frente a la crisis? Inyectar plata. Sí. Inyectar plata en cantidades significativas. Estados Unidos, por ejemplo, decide destinar un monto equivalente al 10% de todo el gasto que realizó el gobierno federal en el año 2019. Para inyectar recursos a la economía, una buena parte pagos directos a familias y trabajadores, 500 mil millones de dólares para darle a la gente, 250 mil millones de dólares para incrementar el seguro de desempleo, que dicho de paso les explotó. Venía muy bajo el pedido de seguro de desempleo y el gobierno de Trump lo exhibía como parte del éxito de su gestión, y creo que este mes hubo como 3,5 millones de pedidos, es decir, hubo una fuerte caída del trabajo. Bueno, y así de corrido, lo mismo podríamos decir que se ha hecho en el grueso de los países centrales. El tema se complica cuando tenés que verlo en la Argentina, endeudada, con un PBI que el último año cayó más del 2%, es decir, con todas las cosas de las que nosotros venimos hablando de manera permanente, con un reclamo, yo diría, de todos los sectores de que el Estado se haga cargo, cuando antes todos tenían la claridad de que se trataba de un Estado en crisis, desfinanciado, desarticulado. Y lo mismo pasa hasta con la salud pública. La demanda de que la salud pública sea atendida por los recursos del sistema público de salud se encuentra con todo lo que está haciendo, que es espectacular, que es notable, desde un lugar de desmantelamiento que llegó hasta sacarle la categoría de ministerio a la salud pública. Claro. Porque si nos olvidamos de dónde venimos y solo ponemos por delante la lista de las requisitorias, estamos teniendo una falla en el análisis. Está bien, en estos momentos justamente los estados tienen que tener recursos para inyectar en todos los campos y para tratar de que los efectos de la recesión que genera la inactividad económica sean lo menos dolorosos posible y castiguen lo menos posible a los que ya vienen mal, a los que son más débiles. Sí. Sin embargo, y aunque parezca mentira, muchachos, yo leía hoy una nota en un diario económico que propone con cierta prolijidad, pero las cosas que nos han parecido horribles y que hemos visto que ha propuesto, por ejemplo, Brasil a través de su presidente, o Chile, vinculado a los salarios, por ejemplo. Hoy leo una nota en el cronista que dice, por ejemplo, respecto a los salarios públicos, mirá con qué delicadeza, respecto de los asalariados, el Estado podría coordinar alguna rebaja de ingresos al estilo de lo que se hace en las suspensiones. El trabajador que se queda en su casa reduce algunos gastos y en el contexto actual difícilmente los consuma. Entonces dice, los gastos salariales, que son una parte importante del presupuesto de provincias y municipios, podrían tener con esto una reducción modesta de los salarios de los empleados públicos para financiar al menos una parte de los gastos adicionales que genera la pandemia. Y sigue, en el sector privado se podría habilitar en forma voluntaria la misma opción en lugar de forzar a todas las empresas a pagar el 100% de los sueldos. Una suerte de estado intermedio entre el repro y el pago del 100%. Sí. Y posiblemente también sea necesario alguna rebaja de contribuciones patronales para las empresas que paguen los sueldos puntualmente. Mm. Y va más allá. Dice que hay que apoyar a las empresas, pero no es momento de tratar diferente a pymes de empresas grandes, como si las espaldas de ambos fueran iguales. Y también dice, hay que evitar cometer el error del 2019, en aquella oportunidad se aumentó el gasto público primario, pero no se lo redujo cuando la economía se normalizó. Se aprovechó para aumentar el peso del Estado en la economía en forma permanente, iniciando el camino para los problemas fiscales que asuelan a la economía desde ese año. Y sigue. Y también termina con la deuda. Dice, hacer una oferta por la deuda en un contexto como el actual luce extemporáneo. Ni el gobierno ni los acreedores pueden evaluar adecuadamente las opciones en un escenario como el actual. Una opción es convocar a los acreedores para que apoyen una postergación de los pagos de intereses y capital en la deuda en moneda extranjera por 12 o 18 meses, ofreciendo a cambio pagar una fracción de los intereses de vengado en ese periodo y acumulando el resto. El gobierno obtiene un alivio importante en la caja y los acreedores pueden reclamar judicialmente sus montos intactos, si así lo desean, en el 2021. Negociar de buena fe requiere adaptarse a las circunstancias para no parecer que se trata de sacar provecho de una crisis mundial. Yo te diría, ahí tenés el resumen de lo que no hay que hacer. Está muy bien eso. ¿No? Pero esto es lo que se discute. Porque el tema es quién paga esto. Claro. ¿Quién se hace cargo? ¿De dónde salen los recursos? Los gobiernos de los países centrales liberan recursos, los organismos multilaterales liberan a los países de los compromisos sobre endeudamiento y déficit fiscal, es decir, encuentran que el déficit fiscal es una herramienta útil para enfrentar las situaciones de crisis. Y todas esas son cosas que seguramente aquí el presidente, el equipo económico estarán evaluando, ¿no es cierto? Porque arrancan de menos 10 y tienen que priorizar la vida como lo estamos haciendo, que me parece que es fundamental y está clarísimo, y al mismo tiempo tratar de que el resto de las cosas no se deteriore de manera que terminen afectando la vida. Claro. Carlos, porque todo lo que se destruya en esta etapa después son costos que habrá que asumir, y cuestiones que nos van a costar poder resolver. Entonces acá, cuando Alberto Fernández pide la creación de un fondo mundial de emergencia, en realidad está diciendo, porque los fondos se componen de también, como todo, de un activo y un pasivo. Primero, ¿quiénes ponen? Y segundo, ¿a quiénes le van los recursos que allí se ponen? Uno tendría que decir, la lógica es que pongan los que están mejor y se reciban los beneficios los que están peor. Esa sería la lógica de un fondo mundial de emergencia, porque si digamos es una cosa que todos ponen parejo o todos sacan parejo, estaríamos al final en la misma situación que estamos. Es decir, la idea del fondo mundial de emergencia y la idea de que nadie se salva solo y que hace falta un gran pacto de solidaridad global, yo las comparto 100%. El tema es si el mundo y si los países centrales y los que manejan los grandes recursos están dispuestos a esos países centrales, por ejemplo, a llevar una acción sobre los paraísos fiscales, de lo que ayer habló también Alberto Fernández. Porque allí hay recursos seguros para alimentar ese fondo solidario de emergencia que llegue a los países en mayores dificultades para poder tener un camino de salida de la crisis, por ejemplo. Ay, Carlos, te quiero hacer una preguntita en relación a... también. Ahí se me fue tu voz. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora sí. También en relación al cronista de hoy, hay una nota que dice que para el FMI la Argentina vuelca el 1% del PBI contra la pandemia, e inmediatamente al lado un título que dice: advierten que no alcanza el actual límite de emisión para financiar todo el plan. ¿Qué significa esto? Bueno, significa eso, lo que más o menos es lo mismo que venimos hablando. No vi esa nota porque no alcanzo a verlas todas, pero... vos tenés a los monetaristas que están horrorizados con la posibilidad de que se emita. Sí. Y tampoco uno cree que el tema es darle a la maquinita y con eso se resuelve todo. Pero en épocas normales, ante esta misma pregunta, yo he contestado que asumir un déficit fiscal determinado para reactivar la economía o para evitar, en este caso, que la economía se desmorone, es una herramienta absolutamente válida, tan válida que la Unión Europea la establece en un 3% del PBI y además ahora lo liberó a los países de ese límite y les permite que tengan un déficit fiscal mayor y un endeudamiento mayor para que la economía no caiga. Claro. Aquí los monetaristas de siempre van a cuestionar el uso de la emisión como una herramienta para inyectar recursos a la economía, y uno tampoco cae en la cuestión fácil de decir, bueno, denle a la maquinita que con eso se arregla el problema. Pero también es cierto que de la Argentina los últimos 4 años se fueron casi 100.000 millones de dólares. Hoy estaba leyendo un informe que la deuda externa argentina aumentó casi 100.000 millones de dólares durante los años de gestión del gobierno anterior. 62% creció exactamente la deuda externa durante la gestión del gobierno anterior. Y ese endeudamiento se parece muchísimo a la cantidad de recursos que se fueron del país. Entonces, aunque no sea una ecuación directa, de hecho, esos fondos generaron en el marco de una política de libertad cambiaria que los que quisieron se la llevaran. Y lo peor es que lo hicieron en un marco de legalidad, porque se crearon las condiciones para lo que pudieran hacer. No fue la fuga tradicional de otras épocas que se hacía a través de mecanismos sofisticados de la gran banca internacional, uh-huh, de lo que se llamaba banca privada. Estaba legalizado. Claro. Cualquiera que tuviera la plata iba a cualquier banco, podía comprar cualquier cantidad de dólares y llevárselos a donde quisiera, y digamos que eso no tenía que hacerse en el marco del secretismo o de la no transparencia, porque había sido legalizado. A partir, ¿te acordás de aquella frase del expresidente? Ahora vamos a tener que dejar de escondernos. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces, la Argentina generó todo este tiempo grandes recursos, pero el problema no es cuántos recursos se generan, sino quién los acumula y cómo se distribuyen. Siempre la cuenta termina en el mismo lugar. Y lo que el mundo tiene que discutir es si esta dramática experiencia que está atravesando es el punto de partida de la discusión de un nuevo modelo de acumulación y distribución global. Porque si no, cada uno va a salir como puede, más o menos, pero luego vamos a volver a las mismas cuestiones, y los que pedían el Estado mínimo van a volver a pedir el Estado mínimo, y los que pedían la restricción del gasto público van a volver a pedirlo, y todo va a volver a la normalidad, entre comillas, que el modelo neoliberal intenta sostener. Hoy parece imposible, pero yo me permito insistir en esto porque esto que yo digo lo he dicho en la etapa de la normalidad, que había que hacer eso, y que la economía finalmente es cómo se acumula y cómo se distribuye, y que un fondo de emergencia es quién pone y quién recibe, y así de corrido. Y ese es el desafío que tenemos por delante. En tanto, el gobierno viene haciendo, yo diría, más de lo que uno se imaginaba que puede. Toma medidas, congela alquileres, congela prepagas, toma medidas para generar financiamiento a los sectores que puedan acceder a ese financiamiento, le otorga recursos, aunque sean insuficientes, a aquellos que no tienen ningún ingreso, y así, con la premisa de ir desde los que están peor hacia arriba, viene actuando, yo diría, de manera excelente. Y Carlos, déjame que te diga, en función de lo que vos estabas mencionando, de los 100.000 millones de dólares de fuga, también hay una previa que está vinculada a qué dejó como ajuste el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Digo, pues yo leía por allí que en el Posada será uno de los lugares donde se estará probando lo que la Organización Mundial de la Salud está definiendo como uno de los tests que puede hacerse en función de combatir el coronavirus. Y yo decía, el Posadas es uno de los hospitales que más sufrió el ajuste macrista, ¿no? Claro. Bueno, por eso yo casi al pasar recordé que el Ministerio de Salud fue reducido a Secretaría, sí, que no es como ahora le escuchaba el otro día a una ex ministra del gobierno anterior decir que eso era una formalidad porque era una secretaría que funcionaba como un ministerio, ¿no es cierto? Cuando se le saca o se le da una categoría, si vos creás un Ministerio de Medio Ambiente, estás dando una señal de que es un tema que le vas a dar importancia y que le vas a dar recursos materiales y humanos para llevar adelante una gestión. Si vos creas un Ministerio de Ciencia y Tecnología, estás marcando que formás parte de un Estado que le da a la ciencia y a la tecnología un papel relevante. Cuando haces lo contrario, indicás lo contrario. Y además después, cuando mirás el presupuesto, te das cuenta que no es solo un título, porque eso tiene que ver con las partidas presupuestarias. Claro. Y el presupuesto después determina claramente lo que se puede hacer. Y después, cuando mirás la subejecución presupuestaria, ves que la cosa es aún peor, porque ni siquiera se usaron los recursos que estaban en el presupuesto. Clarísimo. Entonces, efectivamente, pero eso ya está porque pasó. Claro. Yo lo digo para que la memoria sí, nuestra sí, no sea corta, y que solo seamos sensibles a todo este razonamiento en el medio de la crisis. Que esto efectivamente nos sirva para construir una sociedad solidaria, una sociedad más justa, que incluya a todos, que tenga y a todas, y que piense no en la meritocracia, sino en las necesidades y en cómo se atiende desde las necesidades y cómo se le da a todos igualdad de oportunidades en serio, y que uno no es que es lo que yo me merezco, sino es la posibilidad que a mí me dieron y cómo me ayudaron, claro. Y cómo me sostuvieron, y todo esto que se ve tan dramáticamente ahora cuando no hay camas y no hay respiradores y no hay remedios y no hay todo lo que no hay, y se ve dramáticamente, es producto de lo anterior. Es una consecuencia de lo anterior. Entonces no es el momento, pero no podemos dejar de hablar de este tema, a mi juicio. Seguro. Porque esta crisis va a pasar. Demorará un poco más o un poco menos. Seguramente la humanidad lo va a resolver y seguramente aparecerán los paliativos, que serán los antibióticos, y después aparecerá la vacuna. Esperemos que con el menor costo de vida que se pueda. Esto se está tratando de lograr en algunos lugares con una enorme responsabilidad, como en la Argentina, en otros con una gran irresponsabilidad que seguramente se va a pagar. Se va a pagar caro en términos de humanidad, pero finalmente de esto se va a salir y el mundo tendrá que seguir funcionando y volverán los problemas del empleo y del gasto público y de la deuda externa, etcétera, etcétera. Y entonces todas esas cosas las tenemos que ver. Yo, por ejemplo, sigo insistiendo en que no es una buena solución para la Argentina esta parece por la que nos quieren llevar, de patear para adelante el tema. Nosotros, si hoy pudiéramos decir la Argentina tiene liberados por los próximos 4 o 5 años los 700 millones de dólares por mes que gasta de intereses, para decir algo, sí. Podríamos estar diciendo, vos fijate que 700 por 12 da 8.000 y pico de millones de dólares que podrías decir que podría estar destinando a políticas de reactivación, de fomento, de reparación, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema, yo creo que la Argentina debería, dentro de todo este lío, seguir adelante con su intento de redefinir su situación de endeudamiento para tener manos libres para llevar adelante políticas públicas que nos permitan potenciar todos los recursos que tenemos, administrarlos de la mejor manera posible y hacer que la crisis nos golpee lo menos posible. Clarísimo. Mientras tanto, para cerrar, les cuento, Carlos, Roberto, que el primer ministro británico Boris Johnson acaba de dar positivo en el test de coronavirus. Boris Johnson tiene coronavirus. Bueno, pero él decía que era bueno. Sí, porque había... No me, no me sorprende, aparte, tampoco, ¿no? No, sí, digo, ¿te acordás que la idea que se tenían que infectar todos para generar anticuerpos? Sí, efectivamente. Bueno, Carlos... te quería mandar un abrazo grande, enorme. Estamos probando acá con las nuevas tecnologías a ver si podemos hacer remotamente las cosas, pero salvo creo alguna desprolijidad menor, digo, está saliendo muy bien, te escuchaba perfecto en lo que estabas comentando, como siempre muy muy interesante, muy interesante, así que te quiero mandar un abrazo y que estemos en fin. Yo intento que no perdamos de vista, insisto, una cosa más estructural, ¿no? Porque si no, nos puede llevar por delante lo que no hay que desatender, que es la solución de lo cotidiano y las urgencias, porque vos me dirás, y con razón, sí, pero mira, lo primero es camas, lo primero es respiradores, lo primero es los remedios que hacen falta, lo primero es hacer llegar comida donde no hay comida, y está claro que es así. Eso es lo primero. Pero yo digo, alguien tiene que estar pensando en el día después y tiene que estar recordando cuáles son los temas que nos llevaron a la situación que tiene la economía de la Argentina y que tiene sumido en una enorme crisis a una gran parte de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Tal cual, Carlos, tal cual. Abrazo grande, buen fin de... Igualmente, estamos hablándonos. Chau. Chau, Carlos. Chau, chau. Como siempre, Carlos, muy claro. Y me dejó un concepto, no sé, Marquito, qué opinás vos, pero el concepto este del día después, ¿no? Porque va a haber un día después de todo esto. Sí, claro. Y en ese día después vamos a estar discutiendo muy probablemente las cosas que estábamos discutiendo antes, pero desde otro lugar. Y ese otro lugar va a ser la experiencia que atravesamos, donde un día nos dimos cuenta que una provincia, como la provincia de Buenos Aires, tiene millones de habitantes, tiene más camas en el sector privado que en el sector público. ¿Sabías eso? Hoy lo estaba leyendo. Yo impresionante, no, sí, efectivamente. Sí, y ahora están haciendo un esfuerzo descomunal que no se hizo en los últimos 4 años. Para ver si se pueden incrementar las camas del sector público y en conjunto con los privados dar una oferta más o menos adecuada a la cantidad de habitantes que tiene la provincia. O sea, ese día después del que habla Carlos Heller, el día después, nos tiene que permitir, una vez superada la urgencia, bueno, debatir cómo hacemos para no estar en esa situación de debilidad, porque el mundo hoy cada vez más necesita a certidumbre.